Veamos el Salmo 51. Dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante, siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de ti, de mí, tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que podemos leer esta mañana y en esta ocasión especial de nuestro aniversario, hablar sobre realmente lo que no nos gusta hablar, es la confesión, el arrepentimiento y cómo, Señor, poder tener un corazón renovado, cambiado, transformado, perdonado por ti. Queremos que en esta mañana, a través de tu palabra, nos enseñes como iglesia a cómo vivir en este constante arrepentimiento y confesión hacia ti. ¿Qué es lo que te deleita a ti cuando nuestros corazones están dispuestos a someterse a tu Señorío? Y en esta mañana pedimos que el Espíritu Santo presente, que ha estado guiándonos en este proceso de alabanzas, adoración, de oración a ti, de dar lo que traemos ante tu presencia, también sea un tiempo en el cual nos enseñe la verdad. Y aunque nos cueste y aunque nos duela, podamos responder al llamado tuyo a través de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Plegaria de arrepentimiento es el tema de esta mañana. Hay una palabra, ¿verdad?, que ha desaparecido de nuestra cultura y muy poco se habla en nuestro ámbito cristiano. En nuestro mundo, el pecado no existe. Todo es relativo. Y lo que es malo no es necesariamente pecado. No existe el pecado, no hay nada de qué arrepentirse. Esa es nuestra cultura en la que nosotros estamos viviendo. Pero como cristianos entendemos que el pecado es primordialmente un acto contra de Dios. Y la Biblia nos enseña que debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Pero sin embargo, no es un tema muy popular hoy día. Porque realmente nosotros queremos vivir a nuestra manera sin que alguien nos diga acerca del pecado. Y la Biblia es un libro real que nos muestra sobre este tema de arrepentimiento, que nos enseña también y nos muestra a través de personas muy, muy similares a nosotros, aunque también vivían para Dios, tenían sus defectos, tenían éxitos y fracasos, y Dios los muestra con esos fracasos también. Nos muestra a estos hombres y mujeres que pecaron contra de Dios. En el Salmo 51 encontramos dos aspectos en cuanto a este tema del arrepentimiento. El primero es el aspecto negativo. Presenta lo horrible que es el pecado delante de Dios y por qué nosotros debemos evitarlo. Pero a la vez también nos presenta lo que Dios hace cuando nosotros nos arrepentimos y cómo Dios nos restaura en esa salud espiritual que necesitamos. Y el contexto de este salmo es 2 de Samuel, capítulos 11 y 12. ¿Sabes? Es un capítulo bastante triste. Si no lo ha leído, léalo en casa. Si lo leyó, usted lo va a entender esta mañana mucho más. Es un capítulo triste y decepcionante, especialmente en lo que Dios dice acerca de ello. Son palabras que ninguno quiere escuchar de parte de Dios. El contexto es que David era rey de Israel. Y David, siendo rey, se aprovecha de una mujer llamada Betsabé. Ella queda encinta. Ella está casada con alguien más. Y David trata de arreglar esta situación haciendo algo aún peor que eso. Pero no sé qué es peor, si esto lo primero o lo segundo, pero es también bastante malo. David arregla de tal manera, siendo rey él, de que Urías, el esposo de Betsabé, un fiel soldado del rey, sea matado en la guerra. Y las siguientes palabras describen cómo Dios siente lo que David ha hecho en ese momento. Dice esto, 2 Samuel 11, 27, más esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Wow, esas palabras pesan. Y después de esto, David, después de haber pasado esto, que David peca, hace esto con Betsabé, mata a su esposo, no confiesa su pecado. Es más, creemos que el Salmo 51 fue escrito después, pero David duró aproximadamente un año sin confesar ese pecado. Y Dios tiene que mandar al profeta Natán para hablar a David el mensaje de arrepentimiento. Y eso es lo que le dice. Escucha las palabras que le dice el profeta Natán a David. Le da una historia. Es increíble cómo presenta esa historia Natán y cómo David se enfurece al llegar al final de esa historia para mostrarle a David la gravedad de su pecado. Mire lo que dice, ¿por qué pues tuviste poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, vea las consecuencias de Dios directa del pecado de David hacia David. Por lo cual, no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, su hijo, Absalón. El cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Siga leyendo en 2 de Samuel y se va a dar cuenta que esto sucede. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel. Y a pleno sol. David pudo haberse justificado en ese momento. Ve, está ahí. Es triste esa historia. Cada vez quiero llorar para pensar que Dios le está hablando y David está ahí. Usted podría decir, David es el rey. Podía haber acabado con Natán en ese momento. Escucha las palabras de David. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Tres palabras. Y Natán lo consuela y le dice, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Le dice, perdona Dios. Mas, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Las consecuencias de su pecado. Siempre habrá consecuencias por nuestros pecados. Dios perdona. Dios quita nuestra culpa. Pero como vamos a ver, hay consecuencias. Todo esto para enseñarnos que no debemos pecar. David no dice mucho en 2 Samuel, más que esas palabras, pero en este Salmo 51, que llamamos uno de los salmos penitenciales, y si quiere leer este salmo con el Salmo 32, creo que es el otro que va, sino, va a paralelo al Salmo 51. Pero este Salmo 51 fue el que, lo que David escribió. Es más, usted ve en su Biblia y dice al frente, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino él Natán el profeta. Este es lo que él escribe en esto. ¿No le parece algo sorprendente? Está escribiendo de su pecado, un pecado horrendo. Pero nos enseña a través de esto que el pecado nuestro, sea grande, sea pequeño, no importa, debe de ser confesado. Debe de ser llevado delante de Dios como una plegaria de arrepentimiento. Y en esta mañana vamos a mirar varias cosas que David hace en cuanto a su pecado. Primero, miramos el versículo 1, Dios que ruega por la misericordia y la compasión de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. Está, no está demandando, está rogando. No puede demandar, está pidiendo clemencia. Ten piedad de mí, oh Dios. Lo hace como uno que está apelando, dice, a su misericordia, conforme a tu misericordia. La palabra que hemos visto antes, Gesed, la misericordia, el amor infalible de Dios que tiene hacia sus hijos. Dice, perdóname, porque basado en tu misericordia, tu amor infalible, que yo no he sido consumido. Y cuando llegamos delante del Señor, debemos de llegar con esa confesión, rogándole a Él por su misericordia y por su compasión cuando hemos pecado delante. ¿Por qué? Versículos 1, final del 1 y el 2, dice, conforme a la multitud de tus piedades, Dios tiene compasión grandísima. Dice, borra mis rebeliones. Él puede borrar, limpiar nuestros pecados. David está apelando a la emoción en Dios. Señor, porque tú tienes ese sentir en tus entrañas. Dice, ese sentir que nosotros sentimos hacia alguien profundo, emocional, porque sientes eso, perdóname. Y Dios dice, es abundante en sus piedades. No es como nosotros, dice, conforme a la multitud de tus piedades. Es abundante. ¿Qué pide David? Borra mis rebeliones. Esas rebeliones es desobediencia a Dios. Y dice también, mi maldad es lo que es errado, lo que es fuera del plan de Dios. David está pidiendo que Dios le borre. Esa palabra borrar quiere decir eliminar vigorosamente. Si vamos a usar un término militar, es cuando una nación destruye algo completamente, cuando manda una bomba y hace mil pedazos eso. En inglés me gusta la palabra, dice obliterate. No queda nada. David está diciendo, borra completamente mis pecados. Es permanente. En el término de computación, cuando uno quiere borrar un disco, dice la gente, lo quiere borrar bien, hay que borrarlo y la computadora va poniendo ceros en cada palabra, cada letra. Eso toma mucho tiempo para borrar un disco duro. Pero realmente eso no destruye lo que está en el disco duro. Eso solamente le pone, tacha las palabritas. David dice, no, tú puedes borrar mis pecados completamente. Solamente Dios lo puede hacer. Todo pecado es rebelión contra Dios. David lo admite, pero también reconoce que debido a la compasión de Dios, Él es el único que puede perdonar, borrar esos nuestros pecados cuando lo confesamos y nos arrepentimos. Debemos arrepentirnos. Quiero decirte, este salmo no fue escrito para personas que no tienen una relación con Dios o con Cristo. Esto fue escrito para cristianos. Tú has creído en Cristo. Este es para ti. Si no eres creyente, Dios te manda a arrepentirte de tu pecado inicial, que es el de no creer en Cristo. Te manda a arrepentirte, a venir a Él y creer en Cristo primero. Ese es tu primer llamado al arrepentimiento. Este salmo está hablando a creyentes que tienen una relación, que han creído en Cristo, pero que han experimentado el pecado en sus vidas y están pidiendo al Señor que le perdone debido a su misericordia y compasión de Dios. David lo hace, ruega esto. En segundo lugar, David confiesa su pecado. Hay 5 pasos en el proceso de la confesión. Primero, reconocer el pecado de tu vida. David dice esto, el pecado, dice, yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco mi pecado. Y está reconociendo que su pecado es rebelión contra Dios. Todo pecado es rebelión contra Dios. Y David dice que él confiesa esto: yo reconozco mis rebeliones. Todos nosotros en nuestra vida conocemos las propensidades nuestras en las que a veces caemos. Nadie puede decir, yo no sé, yo cuando peco ni siquiera sé de qué peco. Sí, tú sabes perfectamente, tú sabes tus propensidades, vamos a hablar más adelante sobre eso. Y David dice, yo reconozco que mi pecado es en contra de ti. Y esa confesión es llegar a un acuerdo que lo que Dios dice que está malo, yo lo reconozco también. Él dice, reconoce su pecado. Y también dice, ve al versículo 3, si mi pecado está siempre delante de mí, el pecado se arraiga en nuestra conciencia cuando no hay arrepentimiento. Y David dice, ese pecado está delante de mí. Estuvo un año con el pecado delante de él. Y lo que hizo en la privacidad no quiere decir que no estaba delante de Dios todo el tiempo. Ese pecado estaba delante de Dios todo momento. Eso nos enseña de que no podemos huir de Dios cuando pecamos. Puede que lo escondas muy bien delante de la gente. Pero David dice, mi pecado estaba siempre delante de mí. Debemos de entender que para recibir el perdón de Dios debemos reconocer que nuestro pecado es rebelión en contra de Dios. Pero en segundo lugar, debemos reconocer que es una afrenta en contra de Dios. Versículo 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Debemos de entender que el pecado es errar al blanco. Esa palabra pecado significa errar al blanco en contra de Dios. En el mundo en que vivimos, el relativismo que vivimos, nos dice que no hay pecado, que no hay nada malo. Pero David está diciendo que para el creyente no. El creyente debe entender que el pecado es fallarle a Dios. Lo que él dice en su palabra, y Dios ha puesto el estándar y nosotros caemos aquí, eso es fuera del estándar de Dios y eso es pecado. Si lo queremos poner en palabras más fuertes, es una traición en contra de Dios. Es traicionar a Dios. Contra ti he pecado, he hecho lo malo, he fallado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Dios nos ha salvado. Y el Dios que nos ha salvado es un Dios santo, que a través de Cristo nos ha santificado, nos ha separado para ser de Él. Y debemos vivir de una manera santa, pero muchas veces vamos a fallar y vamos a errar al blanco, vamos a errar lo que Dios nos ha dicho y debe de haber confesión. Y cuando pecamos, entendamos que estamos pecando delante de Dios. Y eso es literalmente, esto no es simbólicamente. Es delante de Dios que pecamos. Y dice en versículo 4, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David está diciendo eso, diciendo, yo reconozco que esa afrenta es contra ti, el haber errado al blanco en contra tuya, porque yo quiero reconocer que tú eres justo. Lo que está diciendo David es que nosotros, Dios no nos va a parar de hacer ese pecado. Pero déjeme decirle, Dios no tiene ninguna culpa en lo que tú no haces que está bien. Eso solamente muestra que Dios es justo. Nosotros cuando pecamos nos damos cuenta realmente que el pecado no es culpa de Dios, sino nos hace reconocer que Dios es justo. Nosotros hemos fallado porque no reconocemos o entendemos lo justo y lo puro que es Dios. Si entendiéramos, no pecaríamos. Si entendiéramos que Dios es justo en su palabra y que su juicio es puro, no pecaríamos. David hace esto, reconoce que es afrenta en contra de número 3, versículo 5. David realiza el origen del pecado. ¿De dónde viene ese pecado? Dice versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. Esa palabra, he aquí, es una expresión de asombro. ¡Ah! Se me prendió el foco. ¿De dónde proviene mi pecaminosidad? El pecado es innato. Yo fui concebido a través de dos seres humanos en pecado. Y a la vez nací en pecado. En la teología se le llama la depravación total del hombre. Quiere decir que venimos con la capacidad de pecar. Y de manera también completa podemos llegar a cosas bastante malas. Por eso cuando escuchamos de barbaridades que suceden, decimos, wow, pero no te asombres mucho. Tú tienes el mismo corazón malo que todos los demás. Si no es por la gracia de Cristo que te ha salvado y transformado, harías lo mismo. Sí, amén. Es muy poco los que dicen amén, porque no queremos decir, ese es mi corazón. ¿Sabe? Yo le decía a algunos de ustedes, creo anteriormente, que yo no le enseñé a mi hija a mentir. A los 2 años, ella aprendió a mentir. Yo no le enseñé a mentir. No mentíamos en la casa, por lo menos no creo. ¿Sabe qué nos dice eso? ¿Sabe qué nos dice eso? El pecado es innato. Tenemos la propensidad para pecar. Haga la prueba, usted que tiene bebés. Sean honestos siempre, no mientan. Y se va a dar cuenta que su hijo o su hija va a aprender a hacerlo. El pecado está innato. Y David dice, he aquí esta revelación. Fui concebido en pecado, nací en pecado. Y es importante reconocer esta verdad porque nos hace ver que necesitamos de Cristo y que nos salve de nuestros pecados. Necesitamos que Él nos perdone, nos limpie, nos transforme y nos dé una naturaleza nueva. Y eso es lo que sucede cuando creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Mientras no tengas esa experiencia con Cristo, puedes tratar todas las filosofías en cuanto a cómo cambiar tu carácter, tu vida, tus propensidades. No va a suceder. Solamente Cristo puede cambiar tu corazón y darte un nuevo corazón y transformarte y darte una nueva naturaleza. Y aún así vas a luchar con el pecado. Va a ser más real todavía. Número 4. David también expresa la verdad de Dios en entender esta sabiduría que viene de Dios. Versículo 6. David dice, por dos razones, esto es importante, dice, porque Dios se deleita en la verdad. Dice que tú amas la verdad en lo íntimo. Dios se deleita en la verdad en medio de lo que ha sido oculto, ya sea el pecado o lo que no entiendes, o tu pecaminosidad, el misterio de ese pecado que existe en ti, que no entiendes cómo sucede. David dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Me has hecho entender a través de esto las buenas decisiones que debo tomar. Esto me lleva a vivir una vida muy diferente a la que estoy viviendo. Y el último paso de la confesión, versículo 7, es entender que solo Dios puede limpiarme completamente de mi pecado. Vea lo que dice, purifícame con hisopo. En el Antiguo Testamento se usaban esas, unas ramitas que usaban para llenaban en sangre y la rociaban sobre la persona, simbolizando que habían cumplido con los requisitos y declaraban a esa persona limpia. Dice, tú, Dios, purifícame con hisopo y seré limpio. Que Dios directamente, no a través de algún medio, Dios directamente le limpie. Dice, seré más blanco que la nieve, que su pecado pueda ser limpio y sea blanco completamente. Esto anticipa la venida de Cristo, porque Cristo, dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. David ruega que Dios le perdone por su misericordia y bondad. Confiesa su pecado. Tercer lugar, David ora pidiendo restauración. Versículos 8 al 12. El pecado afecta nuestra vida cuando son pecados externos, especialmente morales, sexuales, traen consecuencias que no van a desaparecer. David experimentó consecuencias temporales y permanentes. Su hijo murió y él sufrió el castigo de Dios, en el cual siempre tuvo guerra con alguien, especialmente con su hijo Absalón. El pecado también afecta la vida moral, hace un desastre en nuestra moralidad. ya que toca nuestra conciencia, nuestras emociones y abre las puertas a un sinnúmero de tentaciones también, que jamás serán evitadas. Y obviamente el pecado afecta la vida espiritual nuestra. Esa es la más importante, porque cuando creemos en Cristo ya no vivimos según nuestros deseos de nuestra carne, sino según el Espíritu de Dios. Es más, la Biblia es clara que el que no vive, guiado por el Espíritu, y no vive caminando en el Espíritu, vive en la carne y no es de Dios. Pero el pecado interrumpe nuestra relación con Dios y solo puede ser restaurada cuando hay confesión delante de Dios y hay arrepentimiento. Hay 6 maneras en las cuales nosotros somos restaurados por Dios. Primero, gozo y alegría. Versículo 8 dice, hazme. ¿Sabe que esa palabra, hazme, es la palabra que se usa en Génesis capítulo 1? Que dice, Dios creó, Elohim bará. Bará, esa palabra. Crear de nada. Dios crea, recrea en mí el gozo y la alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. El pecado afecta la vida emocional y David ha perdido su gozo y su alegría. El pecado lo hizo sordo al gozo y alegría. ¿Cómo podía él participar libremente en la adoración a Dios cuando estaba en pecado? Ya no escuchaba eso. Solamente el pecado que tenía delante de él. David le pide a Dios que le restaure y pueda oír de nuevo ese gozo, alegría de poder alabar a Dios en la adoración. Y sabe, aún en la casa de Dios, en este lugar donde llamamos casa de Dios, ¿verdad? Es fácil esconder y pretender que no hay nada malo en nuestra vida. Si eres creyente y estás caminando rectamente con el Señor, tendrás gozo y alegría y va a ser evidente. Te sentirás parte de la comunidad porque sabes que Dios ha perdonado tu pecado y estás bien con Él. Pero el pecado va a afectar tu vida emocional. El pecado va a afectar tu cuerpo y la mente tuya. Dice, y recrearán los huesos que has abatido. En el Salmo 32 nos dice David algo muy claro. Dice, mientras callé y no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos. Le afectó en lo físico. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David está diciendo que afectó su cuerpo, su mente. Lo que llamamos muchas veces psicosomático. ¿Sabes por qué hay tanta gente deprimida, ansiosa, enojados, insatisfechos? ¿Sabes por qué muchas veces hay eso? No todo es va a lo psicológico. Muchas veces es un resultado de lo espiritual, del pecado no confesado. Mientras eso está arraigado en nuestra vida, va a producir este tipo de cosas en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra mente. La confesión y el arrepentimiento hace, dice, que los huesos se recreen, se regocijen, literalmente que bailen. Segundo lugar, David pide perdón y aceptación. Versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados. Esconder es una manera figurada de decir que le perdone y le acepta, no los mires. Elimínalos delante de ti y borra todas mis maldades. Acéptame con tu perdón. Número 3, dice, créeme, oh Dios, un corazón limpio. Esa palabra corazón es más que lo que nosotros llamamos corazón de emoción. Para los judíos el corazón es el centro de la voluntad, el centro de la mente, el centro de los deseos. Y David está pidiendo que le limpie, que le renueve su mente, su voluntad y sus deseos para poder amar a Dios. Cree, forme, restaure su mente y su voluntad de tal manera que pueda ser limpio y pueda volver a hacer la voluntad de Dios con pureza. La idea que viene a mi mente cuando escucho este versículo es lo que decimos en inglés a veces acerca de las computadoras, cuando está fallando la computadora. ¿Qué le dicen? Nos dicen, hágale reboot. ¿Qué significa? Tú reinicias esa computadora, ¿cierto? Y en el proceso hay un proceso de purificación ahí, si podemos decirlo de esa manera, de restauración, reiniciar. David dice, haz eso en mí, haz reboot, comienza de nuevo en mi manera limpia de pensar, de hacer y en mis deseos. ¿Quieres tu mente, tus deseos para hacer tu voluntad? Cuarto lugar, David pide que su espíritu sea determinado. Versículo 10, la última parte dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa palabra recto es una determinación. Dame una determinación. Un espíritu determinado a seguirte y ser fiel a ti el resto de mi vida. También dice el versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Comunión con Dios. David dice, yo no quiero ser desechado como tú desechaste a Saúl. ¿Se acuerdan de eso? Dios desechó a Saúl. Dice, yo no quiero ser desechado, yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero la presencia y la llenura de tu Espíritu Santo que hace posible esa comunión. Sin el Espíritu Santo de Dios no hay comunión con Dios. Al creyente no está diciendo que el creyente va a perder el Espíritu Santo, como algunos enseñan. Eso no es lo que está diciendo. El Espíritu Santo mora permanentemente en nosotros creyentes. Eso es muy claro en la Escritura. Pero nos dice en Efesios 4:30 que podemos entristecer al Espíritu Santo. Podemos apagar al Espíritu Santo en 1 Tesalonicenses 5:19, pero nunca lo perderemos. Y al confesar nuestros pecados, somos restaurados a la comunión con Dios. Y el Espíritu Santo asume otra vez el rol en nuestra vida, ¿de qué? De guiador, de consolador, de maestro en nuestra vida. Pero antes de confesar, lo hacemos de un lado, lo entristecemos y lo apagamos. Y David pide, Señor, yo quiero volver a tener la comunión contigo. Y quiero mantener esa comunión contigo. Versículo 12, también David pide gozo de la salvación. Vuélveme el gozo de la salvación. Él ha perdido el gozo en la salvación que él tenía, esa salvación que Dios le había dado espiritualmente. Esa salvación que cuando nosotros conocimos a Cristo, ¿se acuerdan? Se sintió tan fantástico, ¿cierto? Libres. Con alegría. Hay un gozo inexplicable cuando sigues a Cristo por primera vez. Pero David lo perdió. Y es pecado no confesado, la falta de arrepentimiento le hace perder el gozo y lo va a hacer en nuestra vida también. Pero la confesión y el arrepentimiento también restaura el gozo de la salvación, el gozo de conocer a nuestro Señor. Pero además dice, tu espíritu noble, tu espíritu generoso me sustente, me siga guiando. Él nos puede hacer, lo puede hacer si nosotros lo dejamos cuando confesamos nuestro pecado. Yo le propongo que en este año dediquemos más tiempo en confesión y arrepentimiento para que Dios nos devuelva el gozo de su salvación. Y su Espíritu nos dirija. David rogó por el perdón de Dios, confiesa su pecado, pide restauración de gozo, alegría, pide perdón y aceptación, pide mente, voluntad, deseos limpios, espíritu determinado, comunión con Dios y renovación. ¿Sabes? Eso trae resultados. ¿Cuáles son los resultados? Versículos 13 al 17. Primero, David nos muestra que hay testimonio efectivo. Versículo 3, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Entonces, después de la confesión y el arrepentimiento, voy a poder hacer esto. Y los pecadores se convertirán a ti. Solo un pecador que entiende que ha fallado delante de Dios, que se ha arrepentido, puede mostrar a otro pecador que también necesita el perdón de Dios. Nuestro testimonio va a ser efectivo cuando nosotros también aprendamos a confesar y arrepentirnos de nuestros pecados. No puedes hablarle a alguien y decirle que se ponga a cuenta con Dios cuando tú no lo has hecho. ¿Qué le vas a decir? Segundo lugar, no solamente hay testimonio efectivo, hay alabanza a Dios, versículos 14 y 15. Y mire, David ruega, dice a Dios, líbrame de homicidios. Fue lo que hizo él. Oh Dios, Dios de mi salvación. Está diciendo, Dios de mi salvación, no me permitas cometer ese pecado otra vez. Lo paralelo para nosotros es orar y decir, Señor, no me metas en tentación, sino líbrame del mal. Y además le ruega al Señor Adonai, Señor de su vida, que abra sus labios para alabarle. Su pecado le había impedido publicar la alabanza de Dios. Ahora él puede hacerlo porque ha sido limpio y perdonado por él. Cuando confiesas, te arrepientes de tus pecados, podrás alabar a Dios libremente. Y de ahí en adelante seguir dependiendo de Dios diariamente para no pecar. En tercer lugar, hay una adoración verdadera a Dios. Versículos 16 y 17. Y David es muy claro en mostrarnos lo que es adoración y lo que no es adoración. Vea lo que no es adoración, lo que Dios no quiere. Dice tú, dice no quieres sacrificio. En ese entonces eran sacrificios que ofrecían. Que yo lo doy, no quieres holocausto, no quieres estas cosas, sacrificios de paz que está hablando él ahí. Esos son los sacrificios, imagínense, voy a presentar mi sacrificio de paz, pero no estoy en paz con Dios. No tiene sentido. David dice, no, Dios no quiere adoración externa. Porque tu corazón no ha confesado y se ha arrepentido de sus pecados. Dios no quiere ritualismo, Dios no quiere religión externa con un corazón que acapara el pecado. Dios no desea eso. Dios quiere nuestra vida. Ve el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu hecho pedazos. Esa es la palabra. Al corazón contrito, hecho pedazos. Y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Dios desea que le adoremos en espíritu y en verdad. Ese versículo me causó un poco de enigma. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios prefiere ese tipo de corazón? ¿Por qué quiere Dios un corazón contrito, humillado? Vean lo que dice Isaías 57:15. Quizás esto ayude a explicar por qué pide Dios esto. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. Notó. ¿Dios es qué? El santo. Habito en la altura y la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El ser humilde, ser quebrantado delante de Dios, es reconocer que Dios es supremamente santo. Y yo no lo soy. Y que Dios desea de que yo venga delante de Él con un corazón que se somete al señorío de Él y a su voluntad. Dios ama a la persona que desea buscarle de esa manera. Esa es la persona con la que Él tiene comunión porque Él quiere vivificar a esas vidas y darle lo que solo Él puede dar. Quiere decir que si tú quieres tener comunión con Dios profunda, íntima, humíllate más delante de su presencia. Quebrántate por tu pecado. Y David dice por último, cuando hay esos confesión y arrepentimiento, podemos interceder también por otros. Versículos 18 y 19. Habla de Sion, de Jerusalén. Está pidiendo para ellos, para que también sean restaurados y sigan siendo protegidos. Pero no puede haber intercesión por otros mientras tú también no hayas confesado y arrepentido de tus pecados. Entonces, dice David, entonces cuando ya has sido perdonado, has confesado tus pecados, te ha perdonado, te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofreceré becerro sobre tu altar. David está diciendo, cuando yo me he arrepentido, he confesado, entonces puedo venir a Dios y ofrecerle mis sacrificios. Porque son agradables, ¿sabes? Porque mi corazón está bien con Dios. Esta mañana quiero invitarte a hacer dos preguntas. Número uno, ¿cómo respondes a tus pecados? Quizás eres creyente, entiendes que debes pedir perdón a Dios cuando pecas, aplicas la promesa de 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quizás lo haces porque los pecados que haces los crees, porque no crees que son tan grandes como los de David. Yo no peco tanto como David. David hizo un pecado grande, yo no necesito confesar. No, pecados grandes o pequeños son en contra de Dios. Puede que haya pecados exteriormente que son más dañinos. Dios te manda a arrepentirte. Pero quizás hayan pecados internos. Dios te manda a arrepentirte. Dios quiere restaurar tu vida. Si no reconoces tu pecado de vivir a tu manera y te arrepientes, no podrás tener su perdón. No puedes adquirirlo de ninguna manera humana. Solamente viene de Él. La segunda pregunta es, ¿vives con la realización? Son las preguntas que van al final de su estudio. ¿Vives con la realización de que eres una persona pecadora y necesitas ser limpio? ¿Vives con la realización de que eres una persona pecadora y necesitas ser limpio? Realizar que naciste en pecado es importante. Entender que el pecado está arraigado en ti debe llevarte a vivir una vida en dependencia del Señor. No debes darte el lujo de ser laxo hacia el pecado, ni de tus malos deseos. Debes buscar la verdad y la sabiduría de Dios. Cierra tus ojos y quiero leer esta oración basada en el Salmo 51, para ti y para mí. Oh Dios, gracias por tu misericordia y tu piedad para conmigo. Gracias por borrar mis rebeliones en contra de ti a través de Cristo. Gracias que la sangre de Cristo me limpia de todas mis maldades. Reconozco, oh Señor, cómo mis rebeliones te ofenden personalmente, cómo mi pecado no me deja acercarme a ti, cómo tú eres justo y puro en tu juicio hacia mi pecado, cómo mi pecado está arraigado en mí aún desde mi concepción. Tú amas la verdad en lo íntimo y me haces entender tu manera superior de vivir. Por favor, Dios mío, purifícame completamente para ser limpio. Arranca mis pecados de mí para que sea blanco como la nieve. Hazme poder oír verdaderamente el gozo y la alegría tuya. Restaura mi vida física que ha sido afectada por mi pecado. Acércame a ti a través de la sangre de Cristo. No veas mis pecados sino a Cristo en mí. Crea en mí, oh Dios, un interior completamente limpio, un espíritu fiel a ti. No me deseches de tu presencia, no quites al Espíritu Santo, guiador de mi vida. Renueva el gozo de que soy salvo en Cristo. Y tu espíritu noble y bueno me siga guiando. Señor, ahora que he confesado mi pecado y me has perdonado, puedo mostrar a otros pecadores como yo tu camino. Pero no me permitas ser arrogante, sino líbrame del mal. Señor, quiero cantar lo que es de lo justo que eres. Quiero publicar con mi boca tu alabanza. Quiero adorarte verdaderamente, no con sacrificios superficiales. Quiero adorarte rindiendo mi vida humildemente ante ti. Entonces podré pedirte por otros necesitados como yo y aceptarás lo que hago con sacrificio para ti. Por Cristo mi Redentor. Amén. Esa es mi oración para ti y para mí.